enseñando a sus discípulos, entre otras cosas, enseñó algunas cosas que están relacionadas con esto que fue más que una introducción, en definitiva, ¿eh? Una reflexión larga que pudimos hacer en esta tarde también. Pero entonces en Mateo capítulo 7 y versículo 7, Jesús les está diciendo a sus discípulos, insisto, de aquí podemos derivar lo que estuvimos compartiendo recién. Y las palabras del Señor son, pedid y se os dará. Claro, conocemos este pasaje un montón. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Alabado sea Dios, porque todo siervo y sierva, todo hijo o hija de Dios, todo creyente en Cristo Jesús, tiene oportunidad de aspirar, de desear cosas, de hallar, de que se le abra, de que se le dé, de recibir. Todos tenemos esta oportunidad, es una bendición tener esta oportunidad. Esto implica que no estamos solo con lo mínimo indispensable. No es que llegamos a un punto y ya de ahí no podemos avanzar más. Todos en la vida cristiana permanentemente podemos aspirar a mayores y mejores cosas. Y se espera de cada hijo o hija de Dios que tenga esta actitud de búsqueda de más y de mejores cosas, como recién estábamos compartiendo. No de decir, bueno, esto será todo, bueno, aquí ya está bien, bueno, es que tengo tantas cosas, bueno, es que el trabajo que tengo ahora, bueno, es que estoy muy cansado. Y siempre hay alguna excusa o alguna razón por la cual nos estancamos y nos detenemos en aquello que es fundamental para nuestra vida, que es crecer espiritualmente hacia la madurez. Cuando yo me freno y me detengo, pues me estoy perjudicando a mí mismo en primer lugar. Pero también estoy perjudicando al cuerpo de Cristo al cual pertenezco, a la familia del Señor a la cual pertenezco. Así que por ninguna razón, no hay ninguna ventaja, no hay ningún beneficio en decir yo llego hasta acá en mi vida cristiana o espiritual y no voy a avanzar más. Claro que nadie se lo propone de esta manera, pero los efectos reales de las decisiones que yo tomo son esos. Las decisiones que no tomo provocan este estado en mi vida. Pero qué bueno, porque no tenemos freno, no debiéramos tenerlo. El que lo pone soy yo. El que me impide o se impide a sí mismo poder ir por más y mejores cosas soy yo. Porque la Biblia dice que si yo quisiera, me dispusiera y lo decidiera, pues entonces podría pedir y me sería dado. Dice este pasaje, o si yo no leí mal, acá dice pedid y se os dará. Yo podría también aspirar y buscar, y aquello que aspiro y busco, hallarlo efectivamente. Al menos dice esto la Biblia que yo leí, dice acá, buscá y hallaréis. No me dice, bueno, vamos a ver, no sé, a tientas, de pronto sí, de pronto no, algunos pueden ser, otros se llegaron tarde, no. Y dice, llamá y se os abrirá. Así que está todo dado para que tu vida y la mía permanentemente estén en crecimiento y en desarrollo. Y nunca nos detengamos, no importa la edad que tengamos, ni siquiera la edad física, pero tampoco la edad que tengamos en el camino del Señor. Jóvenes, avancen todo lo que puedan en Cristo. Capacítense como lo están haciendo. De hecho, les digo que el domingo tenemos que juntarnos para decidir los primeros encuentros para universitarios o terciarios o los jóvenes mayores, ¿no es cierto? 18, 20 años para arriba, nos tenemos que estar juntando. Ustedes necesitan un espacio para ustedes mismos, para crecer, compartir, servir al Señor, así que queremos brindárselos también como iglesia. Así que el domingo coordinemos a ver cuál será el viernes que nos vamos a empezar a encontrar. Pero sí, decidan crecer y seguir creciendo como lo están haciendo. Aspiren a más cosas. Y Dios los va a seguir bendiciendo cada día más. Y entonces ustedes van a seguir siendo más útiles al reino de Dios. Y Dios mismo, cuando ve esa actitud en sus vidas, esa que están teniendo, los va a llevar a más grandes cosas. Los va a llevar mucho más allá de lo que ustedes se imaginan. Dios abre puertas, Dios da, Dios te permite hallar. Así que sigan aspirando a más cosas, sigan pidiendo más cosas, sigan buscando más cosas y no se detengan. Yo les quiero seguir bendiciendo en el nombre del Señor y pido que Dios multiplique sus bendiciones sobre ustedes. Pero no solo los jóvenes, todos los demás también, porque decíamos, no es una cuestión de edad, ni de edad física, ni de cuántos años tengo en el ser una permanente en nuestra vida. Nadie tiene ninguna limitación en este tiempo que vivimos de tanto avance tecnológico. Mire, nadie puede decir, pero yo perdí la vista, así que no puedo leer. El que tiene la actitud correcta, ¿sabe qué? Pero hay miles de aparatos que usted se pone acá y puede escuchar la Biblia, libros cristianos y no cristianos. Tiene infinidad de oportunidades y de maneras de poder satisfacer esa necesidad. Y Dios lo bendice. Así que no hay limitaciones. Otra vez, ¿quién se pone las limitaciones sino yo? El único. Así que pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque que hay respuesta, porque se llega a la meta. No es una utopía, no es un sueño que nunca se hace realidad. No, aspiren, anhelen, deseen. Y Dios los va a llevar mucho más allá de lo que ustedes pueden imaginar. Es un simple testimonio. Y disculpen que es personal. Quizás podría haber pensado y podría tomar alguno de los de ustedes mismos. Yo aspiré a poder continuar mis estudios y hacer unos estudios de posgrado. Y aquí en Argentina no hay aquello a lo cual Dios me estuvo llevando, así que estuve averiguando durante un largo tiempo diversos lugares en otros países y que obviamente tenían que ser a través de internet. Y en otros países tienen un costo muy elevado. Y yo no lo quiero decir, pero es un costo muy elevado. Muy elevado. Inaccesible para mí. Inaccesible, pero ni que tuviera 10 años para juntar. Pero Dios es fiel. Y en alguno de los lugares donde finalmente fueron quedando 2 o 3, qué sé yo, podría ser. Y bueno, yo me postulo, yo mando. Dice, bueno, yo me postulo, quisiera hacer esta carrera, este posgrado, sin embargo, mis ingresos no me permiten. Dice, bueno, y uno de ellos me responde. Me dice, nos dará mucho placer contarlo entre los alumnos de esta institución por los ingresos y el pago que correspondería hacer. Podemos asignarle una beca que cubre el 75% de lo que implicaría toda su carrera. Usted debiera pagar nada más que el 25% y puede hacerlo mensualmente, etcétera, etcétera. ¿Y eso por qué? Y porque uno aspiró a eso. Si no, ¿usted cree que a mí me hubiesen venido a tocar el timbre en mi casa para decirme, ¿usted quiere estudiar? ¿Le podemos dar una beca? No, eso no ocurre en la vida nunca, en ningún aspecto. Pero digo, aquel que anhela, aspira, está decidido y dispuesto, Dios le responde. Abre caminos. Lo que uno busca y necesita, puede hallarlo. Y Dios te lleva mucho más allá. Yo estoy en la fase final de esos estudios y me hicieron algunos contactos de esa universidad cristiana del exterior para consultarme sobre una posibilidad de pasar a formar parte del plantel de profesores de esa universidad cristiana para dar clases a algunos grupos de alumnos. Te lleva hacia lugares que vos nunca te podrías haber imaginado. pero te lleva solo cuando ve que en tu corazón te propones ir más allá del lugar y de la condición en la cual estás hoy. Y lugar y condición no implica solo lo económico. Me refiero a todos los aspectos, fundamentalmente los espirituales y los relacionados con el ministerio en particular que cada uno de nosotros debe desarrollar para él. Así que, ¿para qué hacer todo esto? Para que mis necesidades, mis anhelos, mis deseos, mis metas puedan cubrirse y alcanzarse. Todo. Oro, pido, ¿por qué? Por mis necesidades. Pido, busco y llamo, ¿para qué? Para cubrir y cumplir mis anhelos, mis deseos, mis metas. Y así entonces, en respuesta a ello, el Señor las cubre y yo las puedo alcanzar. Sin embargo, hay dos o tres aspectos que son claves en este pasaje y en esta enseñanza. Porque sí, se me va a ser dado, sí, yo voy a poder hallar, sí, se me va a abrir, y eso me será dado todo por Dios, toda vez que yo cumpla mi parte, toda vez que yo esté poniendo de mí el esfuerzo necesario para que se me pueda dar, para que yo pueda hallar o para que se me pueda abrir. Si yo no pongo de mi parte previamente, entonces nada va a ocurrir. Por eso dice acá que antes de que me sea dado, yo tengo que hacer algo. Pedir. Cuando yo quiero hallar, voy a hallar solo si primero estuve buscando. El que no busca nada, no halla nada. Cualquier cosa que encuentre le viene bien. Y se me va a abrir siempre y cuando yo haya hecho algo primero de mi parte, que es llamar. Así que esto me está indicando que yo debo poner siempre de mi parte. ¿Qué es lo que debo poner? Lo acabamos de mencionar. Deseo. Si yo no arranco con deseo de conocer más a Dios, de profundizar mi vida en Él, de mejorar mi ministerio, de desarrollarme personalmente, etcétera, etcétera, pues, entonces se acabó. Nada. Deseo. Disposición y esfuerzo. Esfuerzo. Esto como aquel que, a veces estoy ahí discutiendo con mi hijo, entonces está buscando trabajo, trata de buscar trabajo, qué sé yo, a veces manda algunos currículum, y después yo le digo, che, hoy no fuiste a visitar ningún lugar, presentarte, ofrecer tus... No, no, pero no viste que ya mandé algunos currículum. ¿Cuánto mandaste? ¿Qué sé yo? ¿Cuatro, cinco, diez? Y no pasó nada. ¿Y qué te crees que te van a venir a buscar que ir a buscar? Vos tenés que pedir, ir a buscar y llamar. Si no, no. Lamentablemente en nuestro país está ocurriendo desde hace muchos años y no es ninguna novedad, que se está incorporando, lamentablemente, ya en la cultura del país, el hecho de una vida del menor esfuerzo, ¿no es cierto? La ley del menor esfuerzo. Sí, total. Consigo unos pesos de alguna manera y con eso voy tirando, y aparte de conseguirlo yo, lo consigue mi esposo o mi concubina o lo que fuere, y así vamos tirando para adelante, no hace falta. ¿Para qué? Entonces la ley del menor esfuerzo, del no trabajo, del total, de algún lado me va a caer. Jóvenes, no se contagien de las cosas del mundo, jóvenes cristianos, chicas, chicos. Así que hay que hacer de nuestra parte, debo hacer. Pedir implica dejar de lado mi orgullo. Ah, son muchos los que no piden por orgullo. Son muchos los que no piden por vergüenza. Pedir implica humildad. Pero pedir tiene sus recompensas. El que pide, se le da. Buscar es buscar oportunidades, buscar recursos, herramientas, ¿no es cierto? Es buscar consejo, es buscar conocimiento, lo que sea necesario para avanzar y estar en mejores condiciones de más y mejores cosas. Llamar implica llamar por una mejor posición en mi trabajo, por un mejor puesto, por un mejor ministerio, como recién decíamos, por becas, si son necesarias, por cómo obtengo recursos, llamar por caminos nuevos, diferentes, etc. Así que debo involucrarme en todos estos aspectos también. Lo importante es que debo hacerlo. De otra manera no va a ocurrir nada. Y la Biblia es clara, acá no dice, orá y se te va a dar. No dice, orá y ayuná y se te va a dar. Orá y ayuná y se te va a abrir. No. ¿Y está mal orar y ayunar? Por supuesto que no. Pero claramente dice otra cosa. Dice que yo debo moverme, movilizarme, hacer algo, esforzarme. Por lo cual esto implica no solo orar y ayunar y después esperar que la cosa suceda, sino agregarle y añadirle todas estas cosas que estuvimos compartiendo recién. Luego, por último, hay otra actitud que debe estar presente en nosotros y está marcada en el versículo 12. Claramente, y esto también es prerequisito para obtener toda aquella otra bendición. Y es que, así que todas las cosas que queráis que los demás hagan contigo, así también hacé vos con los demás. Claramente dice eso. Así como querés que los demás hagan con vos, ¿y cómo quiero que los demás hagan conmigo? Y que sea generoso, que sea rápido, que sea desinteresado, que no sea por manipulación, ¿no es cierto? Que sea abundante. Bueno, así hace primero con los demás. Por lo tanto, en tu corazón y en el mío siempre deben estar estas actitudes de dar generosamente. ¿Por qué? Porque hay otros que están pidiendo. ¿Y cómo les va a responder Dios? En algunas oportunidades a través de tu vida como instrumento. Y te va a indicar, da a ese que me está pidiendo a mí, yo te digo, dale en mi nombre. ¿Y cómo quiero que los demás me traten entonces? Y que yo pueda hallar toda vez que busco. Bueno, permití que a través de tu propia vida otros puedan hallar también cuando están buscando. Ah, yo quiero que se me abran caminos, puertas, oportunidades. Ah, primero mostrá tu actitud de corazón generoso y hacé y ayudá a que otros puedan hallar aquello que están buscando o se les abra aquello que están esperando que se les abra. Entonces, los demás van a actuar de esa manera contigo también. Otra vez, la ley de la siembra y de la cosecha. Pero siempre, antes de cosechar, hay que sembrar. Si no sembré, no cosecho. Entonces está claro que la actitud previa debe ser la de un corazón generoso y la de una actitud de siervo, que es de servir, servir a los demás. Qué clara es la palabra cuando dice de esta manera, con toda humildad, dice Pablo escribiendo a los filipenses, con toda humildad, no mire cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Se da cuenta la actitud? No miro solo egoístamente lo mío, porque eso no trae recompensa ni bendición. Cuando yo pido, no pido egoístamente y para mí solo. No estoy buscando hallar para mí que los demás ninguno descubra dónde se puede hallar. O que si a mí se me abre, que los demás no se den cuenta que acá se abre una oportunidad y una bendición. De lo contrario, la Biblia dice que yo debo velar por lo mío, y eso es correcto, pero también dice que no sea eso lo único en lo cual esté enfocado, sino que esté también velando por las necesidades, los deseos, los anhelos de los demás. Una actitud generosa, una actitud de siervo. Así debiera ser nuestro corazón. Y después la insistencia en el crecimiento y en el desarrollo, en el cambiar hoy para obtener mañana lo nuevo, es lo que debe estar siempre presente en nuestra propia vida y en la vida de la iglesia. Así que yo quiero bendecirte a vos que estás aquí y a todos. Quiero que también el Señor me alcance a mí con bendición en este aspecto. Estamos en un tiempo muy particular y crítico. Y sabe, En alguna oportunidad, Moisés, como líder del pueblo de Israel, se dirigió a Dios porque Dios le había dicho que guiara al pueblo a entrar a la tierra prometida, a entrar a lo nuevo, a dejar el lugar en el cual estaban y entrar a un lugar diferente, a salir del estado y la condición en la cual estaban para entrar en un estado y una condición diferente. Había que cambiar, porque Dios estaba indicando cambiar. Y entonces algunos en el pueblo dijeron, no, pero ¿para qué? Acá está bien y conformémonos con lo que alcanzamos y más o menos cómo nos arreglamos. Y qué sé yo, de vez en cuando a lo mejor Dios envía nuevamente maná y con eso nos alimentamos un poco y con eso vamos tirando. Pero Dios dijo, hay que marchar, no quedarse allí. Esa fue la orden de Dios. Cambien, vayan a lo nuevo. Y algunos se negaron y se quejaron. Algunos seguramente lo hacían explícitamente, otros quizás asentían y dijeron sí, sí, sí, pero en el fondo de sus corazones y sus decisiones y de sus hechos marcaban que no, porque no cambiaban nada en sí mismos. Y entonces el líder, Moisés, se dirigió a Dios y dijo, mirá, esto también me hacen caso, nadie se mueve, nadie... Y Dios le dijo, decí al pueblo de Israel que marche, que cambie, que vayan y tomen lo que yo ya les preparé, que salgan de ese lugar y vayan para aquel lugar, lo ordeno yo, dijo Dios. Y el que habrá querido se encaminó, y el que no habrá querido se habrá quedado. El que lo hizo multiplicó su bendición y honró a Dios. Y el que no lo hizo, apenas seguramente se quedó con lo mínimo indispensable, pero nunca honró a Dios con esa actitud. Es tiempo de cambiar. Porque si yo no cambio y me quiero quedar, Dios no me va a llevar así obligadamente. Pero ¿sabes qué? Enseguida Él pone a otro en mi lugar para ocupar el lugar que yo me estoy negando a ocupar. Para hacer aquellas cosas que yo no estoy queriendo hacer. Y Él va a tomar a alguien que mostró disposición y deseo y esfuerzo y lo va a coronar y lo va a bendecir y va a decir, este es tu tiempo, vení y ministrá a mi pueblo de esta manera. Y yo voy a ser el que me tenga que quedar. Ahora, yo después me voy a quejar a Dios, pero pará. No, yo estoy desde la primera hora. Dios, ¿te acordás en aquel tiempo duro y difícil? Yo hice lo mío. Y Dios me dice, sí, por supuesto, nunca dejo de reconocer todo eso. Pero sin embargo, llegamos a este punto y yo dije, hay que ir para allá y vos dijiste que no. Le damos la medalla, pero el que tiene disposición para avanzar y cambiar será el que continúe el camino. Así que después no me puedo quejar a nadie. ¿Tuve la oportunidad? Por supuesto. ¿Quién decidió no hacerlo? Yo. Señor, bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones y pidamos. Eso no es solo hacer una expresión verbal. Busquemos. Ahí ya hay que empezar a movilizarse. Llamá. Eso también implica en algunos lugares, golpear, averiguar. Bueno, si esta es la actitud de tu corazón, pues Dios la va a bendecir. Vas a crecer, vas a avanzar. Y por supuesto que Dios va a multiplicar. El llamado de Dios para toda la iglesia, para toda la iglesia, todos, en este tiempo. Marchar. Querido Dios, yo quiero rogarte en el nombre de Jesús que desates y derrames una bendición sobre la vida de tu pueblo en este lugar, sobre el pastor, Señor, sobre mi propia persona, sobre cada líder, Señor, sobre cada diácono, diaconisa, sobre los maestros, sobre aquellos que están integrados en los ministerios, sobre toda persona que forma parte de esta iglesia, Señor. Necesitamos reconocer, darnos cuenta del tiempo que estamos viviendo, de la indicación que tú nos estás haciendo, de lo necesario que es que sigamos creciendo en nuestra vida espiritual y avanzando y madurando en nuestra fe, en nuestra vida cristiana. Imprescindible, Señor, para poder tomar lo nuevo, aquello que tú has preparado. Necesitamos transformarnos en odres nuevos para recibir el vino nuevo. Porque no se pone vino nuevo en odres viejos. Señor, y nos estás mostrando un tiempo nuevo. Así que ayúdanos, ayúdanos para no estar entretenidos ni distraídos con ninguna otra cosa, Señor, y seamos de aquellos que te honran teniendo la actitud y la respuesta correcta y eficaz. Señor, te bendecimos por lo que has hecho. Tanto que has derramado sobre tu pueblo, sobre nuestras vidas, cómo has mostrado tu misericordia, tu bondad, tu poder, llenándonos de ti, Señor, satisfaciendo nuestras necesidades, asistiéndonos cuando estábamos enfermos, cuando estábamos en necesidad, cuando no teníamos trabajo, cuando nos apremiaba lo económico. Señor, siempre estuviste derramando tu misericordia y, Señor, que podamos honrar todo ello de la manera correcta, que es, Señor, heme aquí, estoy dispuesto, voy a pagar el precio, voy a seguir esforzándome por ti, por tu obra, por la extensión de tu reino, por tu iglesia, para un ministerio mejor, para más y mayores cosas, Señor. Así que, Padre, toma la vida de todos y de cada uno de nosotros y que este sea un tiempo y que no será muy largo en el cual tú puedas levantar a aquella nueva generación que va a ir más allá, aquella generación que va a llevar a tu iglesia más allá, hacia donde tú quieres que vaya, Señor. Así que sea alcanzada esa persona, ese joven, ese adulto, ese mayor, quien fuere, que sea alcanzado por una bendición rica, plena. Señor, que no haya nada ni nadie que lo puedan desalentar y desanimar, que aprendamos a poner nuestros ojos en ti, a poner, Señor, allí nuestra vida para ser fortalecidos, pese a que otros pudieran desanimarnos con sus actitudes, con sus expresiones, con sus críticas, con su negativismo. Señor, queremos dejar atrás también todo eso, Señor, y queremos estar firmemente tomados de tu mano para ir por lo nuevo. Así que, Padre, glorifícate en medio de tu iglesia y de tu pueblo en este tiempo y prepáranos para aquello que tú tienes en el deseo de tu corazón. Oramos bendiciéndonos unos a otros en el nombre de Cristo Jesús. Amén.